Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un nuevo programa de Website Stories. ¿Qué son los Nepo Babies, el nuevo término de moda? Para hablar sobre este tema, tenemos aquí al equipo habitual de Website Stories. Nada más y nada menos que a las Tony Sinraken. Un saludo, webmaníacos. La fantabulosa Carmerela. Por fin reunidos. Y el increíble David Fernández. Hola, hola, hola. Todos ellos acompañados del inefable, amistoso vecino David Alday. ¿Qué son los Nepo Babies? ¿Sabemos lo que son? Sí, claro. ¿Cómo no? ¿Quién no sabe lo que es un Nepo Baby? Pues bueno, mucha gente. Mucha gente no sabe lo que es un Nepo Baby. Yo hasta hace poco, yo no tenía ni idea. Yo tampoco. Pero no, afortunadamente, nuestro amigo y compañero David Fernández ha hecho una labor de investigación extrema para contarnos todo sobre los Nepo Babies. Pues a ver, básicamente el término Nepo Baby se asigna a los hijos de famosos que se habrían beneficiado de las conexiones de sus padres para triunfar. O sea, viene de la palabra nepo, de nepotismo, y baby, de bebé, por decirlo de alguna manera. O sea, hijos de famosos. Hijos, primos, hermanos, sobrinos, nietos, demás familia. Todos entrarían dentro de ese grupo de nepo babies. Y este término, nepo babies, cogió auge el año pasado, cuando a raíz de la emisión de la segunda temporada de Euphoria, los fans de la serie se pusieron a investigar sobre una de las actrices que se llama Maud Apatow y se dieron cuenta que era hija del director Judd Apatow y de la actriz Leslie Mann. Y empezó ahí como un mogollón de controversia, mogollón de twitters y tal. Y esto llamó la atención de más jóvenes que tenían TikTok y empezaron a hacer investigaciones en TikTok y a colgar vídeos. Y a partir de ahí se acuñó el término Nepo Baby. Y luego, a raíz, un poquito más tarde, salió la hija de Vanessa Paradis y Johnny Depp. ¿Quién es esa mujer? Lily Rose Depp, que es una actriz y modelo. Modelo que es de mi altura. O sea, o sea, ¿yo para cuándo modelo? O sea. ¿Y actriz? ¿Qué ha hecho esa chica de actriz? Sí, ha hecho. A ver, aquí no hay que desmerecerla. La chica, bueno, para no tengo mí, referencias, vale, de ella. Ha hecho un par de cositas, pero tampoco tiene una, pues como nosotros, un carrerón, pero sí ha hecho un par de cositas. Ha hecho una con Kevin Smith y alguna cosita más suelta por ahí. Y algo de pasarela, aunque dice Carmele que es bajita. Pero bueno, su madre tampoco era especialmente alta y también fue modelo en sus... A ver, tampoco hay que ser modelo pasarela, pues no, ser modelo. Bueno, aquí todos hemos hecho un poco de pasarela, ¿eh? Y seguimos haciendo. ¿No? Quiero decir que si eso es ser modelo, pues que venga Dios y lo vea. Bueno, pues la chica esta dijo, a raíz del debate sobre los Nepo Babies, dijo que, literalmente, a Internet le importa mucho más quién es tu familia que quién te elige para los papeles. Puede que consigas poner el pie en la puerta, pero sigues teniendo solo el pie en la puerta. Después viene mucho trabajo. Bueno, le llovieron las críticas por un tubo, entre ellos la de la supermodelo en ascenso Vittoria Ceretti, que dijo que ya tenía muchos amigos Nepo Babies, pero que evidentemente no era lo mismo el esfuerzo que tenía que hacer ella que el que tenía que hacer cualquier Nepo Baby, que a que le venían todas las ofertas ya desde casa. Entonces, a raíz de todas estas polémicas, la revista Vulture decidió hacer un artículo sobre los Nepo Babies y publicó un listado sobre los hijos de o las familias. Bueno, una lista de Nepo Babies famosos. Esto es la lista negra ya. Si pero ahí. Esa lista es interminable, quiero decirte. Sí. Todo el mundo es hijo de alguien. Sí, parece y que... Y alguien famoso. Parece que no, pero es que realmente te pones a mirar y todo el mundo es hijo de, sobrino de o nieto de. Todo el mundo viene de familia del Star System. ¿Qué es lo que diferencia entonces al Nepo Baby? Porque esto ha existido siempre. Entonces, ¿por qué se acuña ese término ahora? Eso es lo que os iba a preguntar, ¿no? A ver si solamente por ser hijo de y dedicarte a ser modelo, ser cantante o lo que sea, eso significa ser Nepo Baby o se necesita algo más. Yo creo que se necesita algo más, ¿no? O sea, me refiero... A ver, Nepo Babies está asignado eso directamente a los hijos de famosos que se dedican como sus padres a algo relacionado con el mundo del espectáculo, exactamente. Eso, de Star System ya puede ser moda, cine, televisión. Lo que se les critica normalmente a este tipo de personas la falta de humildad. Eso es. No es que se aprovechen de las oportunidades, que es que todo el dicen que todo el mundo lo haría. Evidentemente, si te ofrecen hacer no sé qué o no sé cuánto, una pasarela o una película por ser el hijo de, evidentemente nadie lo va a rechazar. Pero es que les falta humildad y les falta asumir de dónde vienen y que lo tienen mucho más fácil para acceder a según qué cosas que otra gente que viene de la nada. Bueno, pero desde su perspectiva, quiero decir, sí que es cierto que hay muchos casos de personas que han podido tener su primera oportunidad, evidentemente debido a que son hijas, hijos, hijes de alguien famoso, pero si luego no tienes un talento que te respalde, te quedas en la nada. Entonces, entiendo que esas personas, estos Nepo Babies, digan que su trabajo es lo que les ha llevado a donde están. Sí, pero no, o sea, a ver, yo por ejemplo, en mi pequeño research que he hecho sobre las Nepo Babies, sí que veo una diferencia brutal entre pues los que van por la vida diciendo, bueno, vale, yo soy la hija, por ejemplo, de mi adorada Cindy Crawford, ¿no? Kaya Gerber, y no sé, o sea, yo creo que ella desde súper pequeñita acompaña a su madre a 800 millones de desfiles de todo, y su madre le ha presentado a todos los diseñadores del mundo, ha empezado a ser una modelo, ha ganado sus premios, bla, bla, bla, bla, y ahora pues es una modelo cotizada y famosa e importante, pero yo no creo que ella en ningún sitio haya dicho, no, yo me lo he currado muchísimo, he ido a un montón de castings a ver si me cogían con una careta para que nadie me reconozca. No, ella iba de la mano de su madre. Sin embargo, otras modelos, no sé, van de grandes de España o del extranjero, diciendo, no, es que yo me he tragado un mogollón de castings y me puedo comparar, por ejemplo, a una modelo que no es hija de nadie. Mentira, podrida. O sea, eso no es verdad. Vale, pero ¿no creéis también que hay muchas personas, hijas, hijos de famosos, famosas, como las muñecas, que prefieren esconder, no digo esconder y mucho menos renegar, pero que prefieren no ir con el carnet por delante y buscarse por sus propios medios, conseguir por su propio talento esas oportunidades? Yo creo que también hay personas así. Sí, yo también, ¿eh? Yo también lo pienso. Dentro del mundo del espectáculo, sí, me refiero. Sí, sí, sí. Pero estamos hablando, yo creo, en este caso, en particular, pues de esa gente que va de guay diciendo pues que, bueno, pues que se le han currado muchísimo. Que yo no dudo que no hayan trabajado como unos leones, unas leonas. Pero vamos, o sea, que tú estás ahí de primeras pues porque tu madre es no sé quién o no sé cuántos. Y si no, pues igual resulta que estarías, yo qué sé, pues, no sé, trabajando en un restaurante, por ejemplo, o no haciendo posiciones o cualquier cosa. Carmela, estás muy callada. Estoy intrigadísimo por lo que tienes que decir sobre los Nepo Babies. Bueno, yo tengo cuatro puntos bien claros que quiero discutir con vosotros, y Raquel me ha dado un pie muy importante. Yo también tenía apuntada y he pensado en Kaya Gerber, que por cierto me encanta esa mujer. Me encanta. Entonces, también. Ya para seguir con el hilo de Raquel, uno de mis primeros puntos es esta pregunta que os lanzo o que me respondéis. Si tú has crecido en este mundo, has estado desde que eres un bebé entre focos, entre bambalinas, es lo que has asumido, es lo que sabes, es lo que más conoces, ¿por qué no intentarlo? Es lo que has mamado, es tu estado natural de ser. Para ellos es como un foco, es como, como un sonajero, ya desde que son pequeños. Entonces, si tú realmente conoces ese mundo tan bien, ya tienes un avance, porque prácticamente no tienes que enseñarles ya el punto de partida. Igual, llámale el miedo ese a perder a un escenario. El miedo es, o sea, si eres hijo de un actor o primo, tú has estado encima de un escenario. Entonces, ¿por qué estas personas no pueden intentarlo? ¿Por qué ya les criticamos? Ah, ¿por qué? Yo no les critico. Yo tampoco. No, nosotros no. Nosotros no. Pero parece ser que esto de nepotismo, como has preguntado tú antes, Raquel, nepotismo es una palabra que ha salido ahora para llamarle de una manera, porque en este mundo, en el 2023, criticamos todo. Pero las sagas familiares que las ha visto, las ha habido desde, o sea, el cine, desde 1920, fijo. O sea, desde el cine mudo, fijo, porque ya tenemos a los Barrymore. Vale. Entonces, ¿y cómo nos gustan las sagas familiares? Entonces, ¿quién? O sea, si tú me estás diciendo en los años 20, 30, 40, 50, ¿se ha criticado a los Fonda? ¿Se ha criticado a los Douglas? ¿Se ha criticado a los Barrymore? ¿Se ha criticado a Liza Minnelli? También han tenido sus dificultades cuando sí. empezaron muchos. Muchísimas, pero es este tipo de crítica que ha salido ahora como que parece que Nepo Baby es una cosa mala. Es simplemente un término, pero a mí me parece estupendo que lo intenten. Y luego... luego, pues si no tienes talento, se va a caer por su propio peso. Porque, a ver, como ha dicho lo de Euphoria, David Fernández, perdona, pero Tori Spelling, que salió en Sensación de Vivir, ¿era hija de quién? Entonces, ¿qué está haciendo ahora Tori Spelling? Pues sus reality shows. Entonces, tú te aprovechas o estás bien para un cierto papel y luego, con el paso del tiempo, se demuestra que no encajas en nada, pues porque realmente igual no tienes talento. Y esta gente se dedica a otras cosas. Yo sí que creo que hay profesiones en las que el talento te hace destacar, pero que se aprenden con trabajo, se aprenden con experiencia. El trabajo de actor y de actriz, yo creo que es un trabajo también muy artesanal. Luego hay personas que tienen un talento extraordinario y por eso pues son grandes estrellas y grandes actrices y actores. Pero sí que es cierto que las tablas se cogen haciendo y para tener tablas tienes que tener tu primera oportunidad y tener más oportunidades. Entonces sí que es cierto que no digo que sea fácil destacar. Pero cuando te dan oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, pues chico... chica, tienes que ser muy mala, ¿no? Para caerte, porque al fin y al cabo pues acabas aprendiendo a poco que... Para nada estoy desmereciendo el trabajo de actriz ni de actor, por supuestísimo. Y más de donde vengo yo, pero... ¿me entendéis? Lo digo por la tele. Jóvenes promesas, o no sé cómo llamarles, de series de televisión, por ejemplo, a las y los que cogen por... igual queda mal decirlo, pero... por ser monas y monos darán un perfil también que encaje en el personaje, etc. pero básicamente están bien agraciados y agraciadas, y yo creo que muchos y muchas son pésimos profesionales, actores, actrices, pero luego con el tiempo van aprendiendo a base de, ¿no? Pues de grabar, de... ojo, no sé, hasta yo veo hasta actores en élite ahora que hasta me parece que hacen bien incluso, que han mejorado. Desde Isidora. A ver. Bueno, sí. El tema de élite es complicado, básicamente, porque... es que es el guión, básicamente. Los guiones y los diálogos de élite son imposibles. O sea, intentar recitar eso, siendo un actor medianamente novel, e intentar hacerlo creíble, tiene que ser muy complicado. Por ejemplo, el caso de Miguel Bernardeu, que es hijo de Ana Duato, por cierto, es también un Nepo Baby. Por ejemplo, en élite él estaba fatal. Siempre estaba muy mal. Y yo decía, ¿qué actor más malo, más malo, más malo? Hasta que le vi en la serie de Abril Zamora, donde está estupendo. Y dices, pues mira, igual no es tan mal actor. Igual es que no le habían dado el guión adecuado para esto. Es que dicen que no hay malos actores, sino hay malos... estoy de acuerdo. Pero yo creo guiones. Que también que es el estoy rodaje, es el rodaje, el hacer, el aprender. Quiero decirte, nadie nace aprendido. Entonces, el hecho de tener esa oportunidad por ser hijo de quien eres, hija de quien eres, pues te lo pone más en bandeja, lo tiene más fácil. Yo hace poco escuché una entrevista de un músico que decía que... los artistas, o sea, que para ser artista, que hay personas que destacan y que consiguen triunfar y que consiguen perseverar y ir detrás de su sueño, pero ponía un ejemplo concreto de estar en Madrid y dedicarse simplemente a hacer castings, ya nada más. Tienes que tener un respaldo económico por detrás, que te sustente. Hombre, está claro. Entonces, cuando yo también escucho a muchos actores y actrices... a los que considero excelentes y a los que admiro, y luego sale en una entrevista, comentario o leo en algún artículo o alguna cosa, no, es que mi madre, es que mi padre, ¿no? Pues, o sea, eran de familias que tenían posibilidades. Entonces, quiero decirte que es que hay que tener siempre un pequeño plus para triunfar, o para por lo menos tener la posibilidad de triunfar. Prefiero, para estar en el punto de mira. Y yo creo que encima, si eres hijo o hija de, pues lo tienes mucho más fácil. Luego te puede pasar como a Liberto Rabal, que él también decidió de, por voluntad propia, apartarse del mundo del cine, porque yo creo que no era lo suyo, que él probó, él experimentó y se dio cuenta, evidentemente, que no... Bueno, pero está bien que lo haya probado, ¿no? O sea, me refiero que si tienes la oportunidad, te hace ilusión, te parece que tal, pues puedes probar. Sí, pero por ejemplo, el caso de Liberto Rabal es muy curioso porque es que de repente apareció de la nada y protagonizó una película de Almodóvar, Carnet Trémula, sí. Y otra película que se llamaba Un tranvía... Para la Malvarrosa o la Malvarrosa. Eso es. Y no estaba especialmente bien en ninguna de las dos, sobre todo en la de Carnet Trémula. ¿Hubiese accedido a esos dos papeles si no hubiese sido el... No. Nieto de Paco Rabal. No. ¿Y el sobrino de Teresa Rabal? Teresa Rabal. Que somos muy fans de Teresa Rabal. Por cierto, otra familia... Qué fuerte, ¿no? Claro. Pues, pero todos los... ¿Qué sería del Star System internacional sin las grandes sagas familiares? Incluso de Hollywood. O sea, es que no solo a nivel de comidilla y de chascarrillo, sino a nivel de... O sea, es como parte del ADN de Hollywood, por ejemplo. Los Barrymore, los Fonda, los Douglas... Los Aragón. Pero yo tengo una pregunta acerca de esto de las sagas familiares. Tenéis que ser sinceros, ¿vale? Aquí hay que ser sinceros. Venga, dale. Tenemos prejuicios ya en cuanto a las sagas familiares. Por ejemplo, vemos diferente Meryl Streep, ya tiene una hija que está ahí en el mundo hollywoodense. Kate Winslet, lo mismo, que acabo de ver una serie. Ah, sí, yo no sabía. ¿Sí? La hija, impresionante. O sea, ha hecho una película... Bueno, no tengo palabras. ¿Qué película ha hecho? No me acuerdo la del título. No tienes que decir. Sí, acaba de salir hace poco... Muy buenísima, ya os buscaré el título. Nadie ha dicho nada acerca de la hija. Entonces, mi pregunta es esta. Si en su día los hijos de Cate Blanchett se dedican a esto, ¿les vamos a tratar y les vamos a mirar igual que a la hija de Jesulín Ubrique? ¿A la hija de Terelu? ¿Tenemos ya prejuicios de decir aceptamos a estos y aceptamos a los otros o no? Yo los tengo. O sea, es horrible decirlo, horrible, horrible, horrible, ¿eh? Pero, y no es justo, ¿por qué los tengo? Hombre, yo creo que además me hace gracia porque los dos casos que has puesto de ¿Por qué os reís ya? ¿Por qué te ríes, Fernández? ¿Ves? Prejuicio. O sea, quiero decirte, yo doy por hecho que la hija de Meryl Streep habrá estudiado, por ejemplo, habrá hecho algún curso de interpretación. El hijo de Tom Hanks, que no le llega para mí ni la suela de los zapatos, pero bueno, nadie tiene ningún tipo de perjuicio. Al contrario, están contentos y esperando un mogollón de estas personas, porque ya dicen, ¡guau! Tienen que ser ya increíbles por ser hijos de... Vale, es una cosa interesante, porque hablamos de los privilegios, pero no hemos hablado de la presión añadida que hay. ¡Buah! Es que yo creo que al final, o sea, por un lado son súper criticados, pero y tienen esas oportunidades, pero en esas oportunidades tienen que currárselo súper bien, porque si no van a ser objeto de crítica absoluta. Entonces, a ver, yo preferiría tener la oportunidad y que me critiquen a no tener nunca jamás la oportunidad, las cosas como son, pero... Yo creo que también tiene que ser muy frustrante para muchos y para muchas el no estar a la altura de, un poco en relación a lo que decía Raquel, porque, ostras, imagínate que eres, pues eso, el hijo de Kirk Douglas. Michael Douglas lo ha pasado muy mal. ¿Qué ha pasado con el hijo de Michael Douglas? Ya. ¿Qué ha pasado con el nieto de Elvis? El pobre hijo de Lisa Marie que se suicidó. ¿Qué ha pasado con Lisa Marie? Que está saliendo ahora, que está en la ruina, barbitúricos, depresivos, porque este tipo de gente, yo no les envidio en absoluto. Liza Minnelli, lo que ha pasado por la vida a esta mujer. Ya. Entonces, ¿qué pasó con el hijo de Sylvester Stallone? También. Entonces, ¿qué pasa cuando eres hijo de alguien tan, tan grande? ¿Cómo puedes llegar a eso? Entonces, yo no les envidio en absoluto. Vale, si tienen oportunidades, pero a mí no me parece una vida nada fácil. Nada nada fácil. Pero es un poco, depende cómo te lo tomes, ¿no? O sea, me refiero que si eres hijo de, yo qué sé, Elvis... Es que tela, es que sí, imagínate, pero, que quieres ser cantante. Pero ¿por qué tienes que ser Elvis 2, ¿no? No, no, pero es que, o sea, pero es que ya lo asumimos. Es que ya quieres. O sea, Les Amarí sacó un disco, sacó unas cuantas canciones, ¿y qué? ¿Qué más ha hecho? Gastarse la fortuna. Pero no tenía ninguna necesidad. Me refiero que si ella hubiese querido, por ejemplo, ser actriz y hubiese sido una actriz normalita, pues... Vale, mientras ella esté contenta con su trabajo y le parezca bien, o sea, ella... Pero tiene mucha presión, y hay gente que no puede con esta presión. Pero puede, esa presión yo creo que es... O sea, ellos mismos. Pero puede ser temporal, ¿no? Me refiero a que es como, a ver qué va a hacer, a ver qué va a hacer, pero llega un momento que es como, ah, bueno, vale, ya, esta actriz es no es Meryl Streep, ¿no? Es una actriz más, yo qué sé, de serie B... Bueno, pues ya está, ¿no? Lo que pasa es que sí entiendo que al principio, sobre todo cuando estás creciendo, eres hijo de, pues yo qué sé, no voy a mencionar a Madonna. Bueno, sí, lo acabo de hacer. Eres hija de Madonna, ¿qué pasa, no? Pues que tienes la vida resuelta y al mismo tiempo, no sé. Y la hija de Madonna, pero que lo hemos hablado varias veces también, off the record. O sea, es que estamos deseando, estamos desesperados porque haga algo. La chica está preparadísima más que la madre. Que haga algo ya. Lo que pasa es que yo creo que en este caso, yo creo que ella pasa un poco del tema. O sea, me refiero que en ningún momento tiene ninguna intención de ser la sucesora de Madonna ni de nada parecido, sino que quiere hacer sus cosas, se aprovecha de la situación. Ya, pero ¿qué cosas? Porque ha salido de modelo para Marc Jacobs, ha salido... Eso, pero eso será porque... Cositas, bueno, no digo que no sea mona, pero me refiero que está claro que es porque su madre le ha presentado tal y han dicho, ah, pues mira, me gustas para esta campaña. Y no pasa nada, no creo que ella vaya diciendo por el mundo, soy súper modelo. Pero es que el año pasado ha sacado unas cuantas canciones. ¿Las ha escuchado cuánta gente? ¿Tú? ¿Yo? Nadie. Y poco más, pero me refiero que si ella hubiese querido, si hubiese querido... Hubiese hecho algo súper comercial, respaldado por su madre, y la hubiesen criticado. Y la hubiesen criticado, y sin embargo ha hecho algo hiper alternativo. Pues lo que ella quería hacer, pues genial, ¿no? Pero es que yo creo que ese es el camino. Intentar seguir la estela de su madre sería un suicidio y tirarte un tiro directamente en el pie, porque tienes todas las de perder. Entonces lo que tienes que intentar es hacer tu camino a tu manera y lo que te apetezca hacer. Eso es. No intentar ser la nueva reina del pop, que es... te va a salir mal. O sea, claro, es que sobre todo cuando Madonna todavía sigue viva. Eso. Bueno, perdona. En el momento de grabación de este programa, sí, evolucionando, no sé hacia qué está evolucionando, pero que evoluciona, está claro que evoluciona porque no la reconocemos. Por favor, respect. Hablando de reinas, ¿qué os parece? Está el debate como muy, muy, muy abierto, muy interesante. Carmelel ha apuntado como cuatro cosas y ha dicho una. Fernández tiene un montón de cosas apuntadas de su investigación. Un montón de cosas que están en el tintero, pero ¿qué os parece que escuchemos una canción de una reina? Una reina que también es una Nepo Baby. Nada más y nada menos que la hija de... Miley Cyrus. ¿Cómo se llama él? Billy Ray Cyrus, que es un señor que a mí no me interesa nada, no. Ni él ni bueno, su música. Era un cantante de canto. Sí, súper, súper conocido. Y muy querido. Pero bueno, a mí no me... Hasta no ahora me... que ha dejado a la mujer después de tropecientos años. ¿En serio? Ay, sí, pero si Miley no se habla con su padre. Pero no me lo puedo creer, se me estoy enterando ahora. Sí. O sea, llevaban como tropecientos años casados, Billy Ray Cyrus con la mujer, y la ha dejado por una chiquilla. Madre, joder, Miley no le habla, pues me parece fatal, ¿no? Pues ella es pro madre. Bueno, de Miley estábamos hablando precisamente, y Miley Cyrus es uno de los ejemplos que para mí supera al padre. Supera al padre. Él es el padre de. Y también que ha pasado por un camino que no ha sido nada fácil y donde esta mujer ha evolucionado como pocas artistas, ¿eh? Es que y ha sabido... de Disney niña ser, o sea, un fenómeno sexual. Y a ser súper criticada también por romper esa imagen y por ponerse el mundo por montera, una expresión como supermanida, pero donde ella se volvió un poco crazy o nos hacía creer que se volvía crazy para que la desvincularan de la imagen de Hannah Montana. Es que ella ha estado continuamente luchando contra las etiquetas. Primero, por ser la hija de, luego por ser chica Disney, luego por ser bomba sexual, luego por ser la novia de, luego el no sé qué. Es la nueva Madonna. Sí. Bueno, yo creo que es una de las mejores. No creo que sea la nueva Madonna. Y no lo digo en plan mal, lo digo porque es que ella es Miley Cyrus. Sí, tiene. Es que no, tiene no se tiene por qué. No, me refiero a tener alguien en el mundo ahí fuera que se la critique por todo. O sea, pero, esa nueva Madonna es sentido. Pero, y que hayan encontrado. Lo que pasa es que yo creo que a estas alturas de la película está claro que ya no tiene que demostrar nada. Nada. Es súper talentosa, súper trabajadora y. Vamos, se sale. ¿Y qué os parece que vayamos con una canción de Miley Cyrus? Que yo no sé qué canción va a ser, porque todavía no lo hemos pensado. Sorpresa. Pues lo escucharemos cuando suene el programa. Así que Miley Cyrus, Nepo Baby y más. Are you ready to do a little fighting with me over the line? Let's do it. Okay. Okay. Talks about you in his sleep. There's nothing I can do to keep from crying when he called your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Well, I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. I decided I'm keeping it. Pues qué mejor que haber escuchado a Miley Cyrus con su madrina, porque aparte de tener un padre famoso, tiene una madrina mega famosísima, mega famosa y mega divina como es Dolly Parton, que tiene una voz maravillosa y Miley Cyrus tiene una voz increíble. Y esta canción que cantan las dos a dúo, Jolene, pues es un temazo. Raquel, ¿tú qué piensas? Pienso que sí. ¿Eres de Miley o no eres de Miley? Sí, me encanta. Sí, sí, me gusta mucho. Lo está petando todo, sí, además, sí. Ahora mismo. Sí, me parece que tiene una voz increíble, que canta súper bien. Y es que ella me cae fenomenal. Uh-huh. Y eso que no la conozco personalmente. Alday escucha sin parar su nuevo single. Le yo escucho todo el rato la nueva canción. Me encanta, sí, pero estoy harta, de verdad, estoy harta. Por favor, no me seáis una de esas personas que están todo el día poniendo en Instagram cosas, haciendo lo que sea, con la canción de fondo. Que ya. Bueno, vale, ya, pero que sí, que entiendo, que te puedes comprar flores a ti mismo, que ya lo sé. lo pillo Instagram. Yo no me compro flores a mí mismo, pero me echo flores a veces y vamos a seguir hablando de los Nepo Babies porque Fernández tiene pues un montón de datos y hasta unas categorías. ¿Cómo puede ser esto que hay categorías y todo? Sí, es a raíz del artículo que hizo Ned Jones para el Vulture. él los clasificó los Nepo Babies en 4 categorías. Ya es ganas de perder el tiempo, ¿eh? Él estaba aburridísimo en su casa y de repente vio el filón aquí y dijo, voy a hacer un artículo de 1000 cosas. E hizo las 4 categorías y luego citó un montón de Nepo Babies. Pues las 4 categorías serían los artistas de la generación Z, en ascenso, y puso de ejemplo a Mason Gooding Jr., que es hijo de Cuba Gooding Jr., y que todo el mundo dice que es lo mejor que ha hecho en su vida. Bueno, yo soy muy fan de Cuba Gooding, ¿cómo se llama? Cuba Gooding Jr. Nunca le he dicho en alto su nombre, y por eso me suena como raro. Que es súper fan de Cuba Gooding Jr., ¿de todas sus películas? Pues mira, de sus películas, no especialmente. No me puedes decir ni un título. Pero, ¿no? Ni sí, un título, David. Algunos sí, pero tendría que pensarlo. Pero Hombres de Honor y Jerry Maguire, y ya está. Ya está. Que no sé qué es Hombres de Honor. Hombres de Honor, con Robert De Niro. Ah, de vale. Submarinistas, no me acuerdo. Por Dios. No me acuerdo. ¿Qué iba a decir? Sí, él hace de O.J. Simpson. Sí, en American Horror Story. En American, es un poco horror también, pero es American Crime Story. Ah, crime, es verdad. Pero está fenomenal. Sí, sí, está y esa, fenomenal. Y esa miniserie, como lo queramos llamar, esa antología, esa historia, me encantó. A mí también. ¿No? Uh-huh. Y él está muy bien. Y su hijo está mucho mejor. Su hijo está tremendo. Su hijo está muy bien físicamente. Todavía tiene que demostrar bastante porque... Déjale, si es un muchacho. ¿Qué tiene a que ver, demostrar? A ver, prácticamente ha hecho poca cosa. Ha hecho las dos últimas de Scream y... Love, Victor. O sea, todavía pues tiene, bastante. Las dos últimas de Scream. Ya me gustaría a mí salir en una película de Scream, aunque sea al principio, y morir en la película de Scream. Con peluca rubia, ¿no? Es que está mejor, yo creo. Con peluca rubia, sí, exactamente. Exactamente. Es un icono ya si haces eso. Seguimos con las categorías, Fernández. La segunda categoría serían los Nepo Babies reservados y ocupados, que son hijos de grandes estrellas que tienen carreras más establecidas. Y ponía de ejemplo, por ejemplo, a Colin Hanks, el hijo de Tom Hanks, que no tiene una carrera como su padre, pero que va haciendo sus cositas sin hacer mucho ruido, pero que está ahí ocupado. O sea, dicho de otra manera, los Nepo Babies aburridos. O sea, que no destacan. Tal cual. Porque tal cual. Colin Hanks, yo no entro en que sea mejor o peor actor, peor actor que su padre, desde luego, pero no entro en que sea bueno o menos bueno, pero es que tampoco tiene mucho carisma ese muchacho, ni tampoco ha destacado por ninguna... No, pero ahí sigue haciendo bueno, pues sus cositas. Siga, así que, pues que se gane su dinerito. Sale en Babylon, si no me equivoco, haciendo un papelito. Ah, mira. Babylon, que recomiendo desde aquí, por cierto. ¡Ay, por Dios! No. Bueno, eso es otro podcast. No más podcast, por favor. Seguimos con la categoría número 3. Los Nepo Babies, que grado de platino, que provienen de padres famosos, pero son muy importantes en la actualidad, como por ejemplo... Miley Cyrus. Vale. O sea, que es como que trascienden ya a sus padres y les superan. Vale, bueno, fenomenal. Y luego están los Nepo Babies graduados, que provienen de familias en la industria del entretenimiento, pero que son tan veteranos en este punto que a nadie le importa quiénes fueron sus padres. Por ejemplo, Laura Dern, hija de Diane Ladd y Bruce Dern. O, por ejemplo, George Clooney. Que yo eso sí que no lo sabía, me lo ha dicho Carmele, que es hijo de... No me acuerdo ella, pero... sobrino de... Sí, es una cantante. Ah, yo no sabía tampoco, ¿eh? Sí. George Clooney es un Nepo Baby, muy fuerte. ¡Qué fuerte! No sabía. Sí. Pero bueno, en esta categoría estaría gente, pues eso, que ya hemos comentado, como Michael Douglas, Liza Minnelli, Melanie Griffith... Dakota. Bueno, Dakota no entraría en este grupo. Todavía no. Dakota todavía está en ascenso. Pero Dakota es otra que viene de otra familia de... ¿Kate Hudson? Yo a Kate Hudson todavía no la veo consagrada, mira. ¿No? No, yo tampoco. La veo establecida, pero no consagrada. Creo que todavía tiene mucho que demostrar. Empezó como muy fuerte con Casi Famosos, pero luego al hacer tanta comedia romántica creo que se ha quedado un poco estancadilla. A ver, pero eso no es que ella tenga que demostrar. Claro que tiene que demostrar, todos tenemos que demostrar, pero si tampoco le ofrecen más cosas, porque yo creo que... O igual ella ha tirado por lo fácil, que es hacer comedias románticas, cobrar chequecito y hacerlas con el piloto automático, bueno, porque haces prácticamente el mismo papel siempre. Pues como os digo, ya me gustaría a mí hacer trabajar haciendo comedias románticas con el piloto automático puesto. Pero así empezó. Y películas de Scream. Así, durante una temporada así lo hacía Julia Roberts y luego ha trascendido a más. O sea, ha dejado las comedias románticas y ha empezado a hacer cosas mucho más interesantes. De todas formas, a ver, es que no todas llegan a la fase 4. ¿A la fase 4? del MCU. Exactamente, ¿no? O sea, te puedes quedar en un número 2, 3, tampoco eso pasa es, nada. Eso es, el problema es que hay muchos que no llegan nunca a la cuarta categoría. Es que luego categoría. Ya no depende de ti, o sea, es que son muchos factores que ya por mucho eso que hagas, es, es. No, si no trasciendes, no trasciendes a más. Y punto. Tienes un aura y el aura claro. Es lo que los demás piensen de ti. Y ser hijo o hija de alguien famoso y guapo o guapa y sin embargo ser menos agraciada o agraciado, telita, ¿eh? Tela. No, aquí no vamos a decir nada. No vamos a decir por favor, nombres no. Por respeto. Por supuesto. Por respeto, pero hay casos. Muchos. Sí. Hay muchos casos. Igual eso... es porque los padres son todos operados y vemos la realidad en los hijos. Bueno, pues pues todo puede ser. Ay, pues puede mira, ser. Yo justo estaba pensando en una en la hija de dos actores famosos. Que... No digamos. No, y aparte, no y aparte estamos haciendo como un juicio de la belleza, que es algo tremendamente totalmente. Subjetivo. Subjetivo y nada, lo que pasa es que a veces pues se juntan dos personas bellísimas. Sí. Pero no sale, no. No sale algo decente, sale bueno, alguna cosa rara. No pasa nada. No pasa nada, todo va bien, no llega si, no llegan a la si cuarta todos fase. Tenemos que ser súper guapos. Nada, nosotros somos súper guapos, Raquel, para la gente que... Vale, pero no todo el mundo tiene por qué ser no. Súper guapo, porque y no pasa nada. Fíjate que aburrido, ¿no? Y bueno. No pasa nada. Bueno, ¿qué nepo babies famosos tenemos ahora a día de hoy? Esta generación de jóvenes que lo están petando o lo quieren petar. ¿Pero qué nepo babies tenemos ahora? Pues hay un montón. Mira, por ejemplo, está Maya Hawke, que sale en Stranger Things, que es hija de Uma Thurman y de Ethan Hawke. Está Zoe Kravitz, que es hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet. Y su padrastro es Jason Momoa. Ahí queda eso. ¿Quién más? Wyatt Russell, hermanastro de Kate Hudson. Buenísimo actor. Que salía en la miniserie de Winter Soldier. Perdona, un inciso pequeñito. ¿A alguno de estos se les está criticando? Es que ese es el problema. Porque son maravillosos. Pero es que ese es el problema. Es el problema, Raquel, que criticamos... ¿A quién estamos criticando? No nosotros, o sea, la sociedad, ¿a quién está criticando? ¿A quienes piensan que no se lo merecen? ¿O? Es que aquí estamos haciendo un tipo de exclusividad. Sí, porque, por ejemplo, se critica a unos y a otros no. A todos o a nadie. Estos que acabas de mencionar son maravillosos. Por supuesto. O sea, yo no he oído nada negativo. Pero es que yo creo que se les critica... normalmente criticas más cuando te cae mal sus padres. Eso es. Bueno. O te cae mal él por algún motivo. O, pero yo creo que tampoco... O piensas directamente que lo hace fatal y entonces claro, vas a poner eso a saco. Pero yo creo que tampoco se les critica. Como hemos dicho al comienzo del programa... A ver, los nepo babies tienen tanto fans como detractores. Hay de todo. Claro, o sea, pero, no todo el mundo les odia. Todo lo contrario. Pero lo hemos comentado al principio del programa. De repente... Toca hablar de un tema, surge la oportunidad, alguien se inventa un término, uh-huh. Elaboramos un artículo, con todo el respeto para un artículo puede ser estupendo, con estas cuatro fases, las categorías, un montón de cosas. Esto ha existido siempre, es como generar noticias y generar uh-huh. cosas, a veces no de la nada, porque esto está, pero es que está desde tiempos inmemoriables, ¿no? O como uh-huh. se diga. O sea, yo creo que, o sea, en parte, esto realmente, o sea, es... Viene, pues eso, de toda la vida. O sea, y no porque sean hijos de famosos les vamos a tener que odiar o criticar. Como estos que acabas de mencionar, yo creo que les adoramos todos en general. Pero volvemos a lo que hablábamos al principio del programa. Yo creo que uno de los factores principales de crítica, aparte de que pueden hacerlo un poco mal, es la falta de humildad. A mí eso es lo que me mata. ¿Y quién crees tú que tiene falta de humildad? Por ejemplo, la hija de Johnny Depp y Vanessa Paradise. No la soportas. No es que no la soporte. No soporto que vaya tan de guay. O sea, vale, ¿es un modelo supermodelo? No es supermodelo. Pero es que, o sea, yo he visto algún vídeo de ella anunciando como que ella es parte de la casa Chanel. Sí, claro que eres parte de la casa Chanel porque tu madre era musa de Chanel. O sea, y punto. O sea, ya está así. O sea, y puedes ser muy mona y puedes ser tener mucho estilo y lo que tú quieras, pero, joder, o sea, a ti te lo han dado completamente de la mano. Reconócelo. Luego, no pasa nada, reconócelo. O sea, punto. O sea, no, pero no ¿y, digas... ¿Y qué va a decir? Hola, estoy aquí porque soy la hija de... No. No, puedes no decir nada. Que es lo que hacen muchos. O sea, exactamente. Directamente, o sea, no entrar al trapo. Claro. O tomártelo con humor, por ejemplo, como Halle Bieber, que es la hija de Stephen Baldwin y sobrina de Alec Baldwin, que directamente se hizo una camiseta que ponía I'm a Nepo Baby. Y que ha conseguido comercializar esas camisetas. O sea, ahora se venden esas camisetas que se venden como rosquillas. Pues genial. O sea, pues ya está en la cuarta fase. Ya es que está es su trabajo. Hailey Bieber es una influencer casada con Bieber. ¿Qué más hace? Ya. ¿Cómo con Bieber? Es la mujer la de... La mujer de Justin Bieber. ¿Y ella viene de la familia Baldwin? Sí. Pues me entero ahora también. Qué me encanta. Qué poca labor de investigación. Ninguna. Pues pero ella no es actriz, bueno, modelo, tampoco es altísima, pero ella es una influencer y obviamente ha superado a su padre, Stephen Baldwin. A ver, tampoco era muy tampoco difícil. Tampoco era muy complicado, padre, porque la carrera del padre tampoco es que haya sido... Vale. Bueno, el caso que comentaba Raúl, sí que lo veo. O sea, lo ha explicado muy bien en cuanto a un poco de arrogancia, ¿no? O no reconocer o como que parece que te ha venido solo cuando, bueno, pues un poquito de apoyo, ayuda, algo ya te ha caído del cielo, ¿no? Un poco, o... ¿no? Por el cielo no, del trabajo. O sea, la de típica padres, historia pero... de voy a Nueva York, tengo $20 en el bolsillo y paso a hambre, no sé qué, no sé cuántos tengo para pagar el alquiler. Mentira. Perdona, nena, tú vives de puta madre. O sea, perdón, pero es que es así. O sea... Ya. Joder, y de ahí a la pasarela. Pues genial, vale. Luego, que tienes que currártelo y tienes que ser muy buena y lo que tú quieras, vale. Y puedes esforzarte o no, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en este pequeño estudio que estaba haciendo de las Nepo Babies, de las cuales no tenía ni idea, como bien sabéis, me encanta el mundo de las modelos y están los casos de Bella Hadid y su hermana, ¿no? O sea, al principio... empiezan a ser famosas, conocidas y modelos, pues porque son hijas de gente muy importante. Y resulta que con el paso del tiempo, es que hablan de ellas y dicen, al principio tenían ni idea de desfilar, de posar, de nada, y ahora son una pasada. Y trabajan muchísimo, pero por ejemplo, ¿cómo se llama esta mujer? Kendall Jenner. Uf, no la aguanto. Pereza, o sea, pereza. Primero, o sea, es mona, sí, vale, lo que tú quieras, pero es que es... no reconoce para nada que se lo han dado todo, o sea, y encima es vaga, o sea, no llega la semana de la moda y no desfila en 800 desfiles y dice, no, es que soy selectiva. Sí, claro, eres selectiva, pero tía, es que no te lo curras nada. En realidad todas las Kardashian entrarían dentro de este grupo de Nepo Babies. Son unas pesadas, yo no las aguanto. A mí es que no controlo esa saga porque nunca me ha interesado, quiero decirte, con todo el respeto, por si alguien hay fan de las Kardashians... Y por respeto, pero es que me parecen vulgares, me parece gente vulgar. O sea, es que no me interesa nada de sus vidas. Pues a mí tampoco. Tampoco. No me interesa nada de sus vidas. Carmele, ¿tú no tenías más puntos para comentar? Sí, yo tengo otro punto que no sé si os ha pasado por la cabeza. A ver, decidme la verdad. ¿Qué os parece este tipo de moda de Nepo Babies? No moda, pero esto ha ocurrido en el pasado. Yo tengo un nombre muy, muy grande que lo hizo. Que se cambia de apellido o que esconde quién es, sí, para ir a castings. ¿Realmente nos lo creemos? Voy a nombrar a nuestro adorado Nicolas Cage. Por ejemplo. Es el ejemplo más famoso, que él se negó a ir a castings y a decir que era el sobrino de Coppola. ¿Creéis que esto es verdad o se lo ha inventado en el sentido de que estos niños han crecido entre todo el mundo ahí fuera de hollywoodense? ¿Realmente vas a un casting y no te reconocen? O sea, ¿realmente crees que es cierto que se cambia el apellido? ¿O esto es una historieta para quedar bien delante de nosotros? ¿Es algo que haríais vosotros? Si realmente tu familia, David Aldaez, yo qué sé, tu madre es Kate Blanchett, ¿lo esconderías? Nunca. No, es que yo no sé qué haría. Yo realmente me pongo en su sitio y digo, con dos narices, voy a intentar demostrar. Es que sería gracioso decir, ¿me van a realmente coger de verdad por quién soy o porque soy la hija de...? Yo no sé qué haría. Hombre, realmente, de todas maneras, yo creo que es diferente ser hijo de, que es directamente igual más conocido, que ser el sobrino de, que puede ser el sobrino de Utah, escondido, sí. Que... Ya, pero no, estamos que hablando de Coppola. Es que decirte, es que la familia de Coppola, o sea... Ya, pero si tú te cambias el nombre, nadie, o sea, no tienes por qué conocer a toda la familia de Coppola. Tú vas a un casting, te cambias el apellido... Y nadie tiene por qué saber ya, que eres el sobrino de Coppola. Escucha. Otra cosa es que tu tío se entere que estás en el casting, claro, y meta mano. No, escucha, Fernández. O que luego te meta en sus películas. O que el casting te llegue precisamente por ser sobrino de... Mm-hmm. Claro, pero luego cuando voy al casting me llamo Pepita Pérez. Pero ya tengo la llamadita antes, la llamadita después. Oye, que ha ido Pepita Pérez, pero que no se apellida Pérez, que se apellida Coppola. ¿No? Entonces... Vaya cambio. Por eso, quiero decirte que yo creo que... Mira, en el caso de Nicolas Cage me creo todo porque está como una chota. Sí. Entonces... A ver, todo puede ser, pero de todas formas, a ver, seamos realistas, que la vida no es justa. O sea, en general, este tipo de cosas pasa en las Nepo Babies y pasa en todas partes, ¿no? O sea, tienes contactos, eres más guapo, eres más no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues tienes un punto a tu favor para conseguir eso que otra gente igual lo tiene más difícil. Entonces, pues, no sé. Yo, desde luego, si fuese hijo de Johnny Depp, sería la imagen de Chanel clarísimamente. A mí no me gustaría ser hijo de Johnny Depp, pero bueno, la imagen de Chanel sí. Pues eso. No hemos nombrado a... Siempre hacemos lo mismo, nunca tiramos para casa. Me apetece nombrar a algunos. Solamente hemos nombrado a Bernabéu. Barre para casa. Y hay que barre para casa. Y hay un montón. Raval. Hay un montón, es verdad, pero hay un montón de sagas familiares que quiero saber qué opináis. ¿Qué opináis de las flores? Pues adoración. Adoración absoluta. ¿Han superado a la original? No. Imposible. Imposible. A ver, o sea, imposible porque Lola Flores es, bueno, pues es un icono, así de claro. Pero, joder, es que, ay, qué fuerte. Alba. Ese es el ejemplo. Pero es que Alba es actriz, o sea, ¿sí? es que es otro rollo. O sea, es que no tiene nada pero que Alba ver. Pero Alba fue muy criticada cuando empezó y es cierto que, pues también tuvo que aprender el oficio. Y tuvo su ayudita para comenzar. Estoy seguro, pero ella es genial. Pero es una tía que ha aprendido mucho, que es una gran profesional, y ya no hablo de calidad como actriz, sino que encima pues, sus compañeras y compañeros hablan muy bien de ella siempre. Tengo yo noticias de primera mano. Entonces... A mí ella me parece un encanto y me parece que se lo está currando y no para de hacer cosas. No sé si la acompaña todo el talento que debiese para hacer todas las cosas que hace, pero... Ahí está. Pero de todas formas, es que no tiene para nada que ser Lola Flores ni por el forro. O sea, es otro rollo, ¿no? Es otra generación. Otra generación también, para eso ya están punto. Las hijas. ¿Qué más? ¿Qué más pues familias? Mira, tengo la familia Bosé. Bueno, la familia Bosé, que es extensa, ¿eh? Es intensa abarca, también. Abarca, pero todo tipo, o sea, de hijos, hermanos, sobrinos. Todo. Y una vida muy... Muy dura. Es que realmente os das cuenta, las sagas familiares tienen unas vidas horribles. Yo, es que, de verdad, yo no la quiero, yo no quiero esa vida para mí. ¿No, no quieres pertenecer a ninguna saga ninguna, familiar? Ninguna, no. Bueno, depende, nada. A ver, por favor. Cero, no. ¿Los Carrington? ¿Los Colby? Yo no me quedo, yo no tengo envidia, o sea, es más, no. Es que yo preferiría empezar totalmente de cero. Totalmente de cero. Hombre, eso sería más guay, ¿no? No lo puedo elegir, obviamente. O sea, ellos son hijos de... No pueden elegir la sangre de dónde vienen, obviamente. Pero si tengo una hada madrina y me dice, puedes empezar de cero tu nacimiento y eliges, yo prefiero sola, solita. Pero es que la mayoría... Pero la presión que tienen, pero si tienen no depresión o problemas con drogas o cualquier tipo de problema. Es absolutamente horroroso. Bueno, lo que pasa es que los problemas están en general en la sociedad. O sea, me refiero que al final no tienes por qué ser famoso para tener 800.000 problemas. Exactamente. Entonces, tienes esos problemas y luego encima tienes la oportunidad de, por ejemplo, salir en WandaVision, pues vale, venga. Ya, pero esos problemas vienen porque la vida tiene problemas o son problemas que vienen por ser de donde vienes, porque tienes acceso a... Todo. Jo, pero depende, todo. Y cuando ¿no? digo a o sea, todo, te digo a todo. O sea, ¿tú crees que lo habrá pasado mal, por ejemplo, a los hijos de Goldie Hawn y Kurt Russell? No lo sé, no les conozco suficientemente bien. A mí me parecen maravillosos. Vamos a llamarles, pero me refiero a que una cosa es ser Drew Barrymore, ¿no? Y otra cosa... Que los padres no la cuidaron absolutamente para nada. Exactamente. Cero. Eso es. Cero. Pero es que la familia de los Barrymore, todos... A ver, es que todos tenían problemas. O sea, no había ni uno normal. Creo que la más normal... Pues porque no tienen vidas normales. Tú no puedes tener una vida normal si no tienes una vida normal. La más normal ha sido Drew Barrymore y ya pasó por su etapa controvertida también. Bueno, pero parece que las familias normales, por llamarlas de alguna manera, no hay problemas. En todas las familias hay problemas. Lo que pasa es que, claro, si son sagas así o ¿cómo se llaman? Dinastías o ¿cómo lo llamamos? Dinastía de M. Y encima tienen riqueza, poder, etc. Pues evidentemente tienen Armie Hammer muchas cosas. Es mi madre claro. mía, o sea... Y luego tiene mucha más visibilidad, pero en todas las familias se cuecen... Habas. Habas. Habas mágicas. Entonces, quiero decirte que... ¿Qué esperamos de los hijos de Bardem y Penélope Cruz? Mucho. Joder, son muy pequeños todavía. Yo personalmente sí, pero vamos no espero a darles nada. Tiempo. No esperas nada. No. Igual tú y yo no, pero ya te digo yo que hay directores por ahí de casting y demás que se están ya... ¡Uf! ¡Qué ganas! Sí, ¿eh? Seguro. Jo, qué buitres, ¿no? Uh-huh. Hombre, es un filón. A ver. Por supuesto. Hijos de P. Que de les dejen vivir. De... A ver, ¿tú crees que Pedro Almodóvar en unos añitos no le va a dar el trabajo al hijo de Penélope o la hija? Pero... Por cierto, que Bardem no sé. También es de otro que ve. Otro Nepo Baby. Otro. Por cierto. No sé, yo creo que Penélope Cruz y Javier Bardem, que no les conozco tampoco personalmente, protegen mucho la intimidad sí. de los críos y sí, tal muy y cual. Padres, sí. No sé, a ver, luego que ellos puedan aprovechar esa influencia potentísima que tienen sus padres, bueno, pues me parece bien. No sé. Por cierto, que otra familia importante en el Star System español es los Molina. ¡Buah! Cierto. Adoro a Ángela Molina, sí. Ángela sí. Molina, su hija Olivia Molina, sí. Su padre, su, no, o sea... El abuelo, el primo, abuelo, la primo, tía... O sea, ¿ves? Si Molina es el apellido de un montón de personas. Es. No solo son los famosos. Los Larrañaga, en el mundo del teatro, bueno. Por ejemplo, también. Rocío Dúrcal, hay miles. Bueno. Ah, bueno, las hijas de Rocío Dúrcal, sí, evidentemente. Claro, sí, sí. Claro, claro, claro, claro, claro. Los Pantoja. Los Pantoja, maravillosos. Celita. Los Jurado. Jurado también. Sí. Celita también. Tenías que haber puesto una canción de Agustín Pantoja. Pues mira. En vez de Miley Cyrus. Yo creo que nos pegaba más poner una canción de Agustín Pantoja. No sé si nos encaja para el final del programa. Yo os digo que no. Y por tanto no la vamos a poner. Pero, bueno, pues ese señor, porque ya es un señor... Pues intentó también triunfar. Y ahí no era Nepo Baby, ahí era hermano de. Hermanísimo de. Nepo Hermani. No sabemos. Entonces, bueno, pues Agustín Pantoja. ¿Te gusta Agustín Pantoja, Raquel? Next. Bueno, next, siguiente programa, porque tenemos una tarde muy intensa aquí en Website Stories. Gracias, Raquel. Gracias, Carmelela. Gracias por tu trabajo de investigación, Fernández. Yo creo que te vas a tener que hacer un máster de sagas familiares, ¿no? Uh-huh. Bueno, está mal. Para contarnos todas esas cosas que ocurren en las familias poderosas y que parece que no ocurren en el resto de las familias. Así que nos despedimos. Y no somos Nepo Babies nosotros. No, no lo somos, no. Que sepamos. Que sepamos, exactamente. Así que un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y nos encontramos en vuestras ondas amigas. He's got radioactive blood. Can't sleep from a thread. Take a look over here, there. Nepo's a Spider-Man. In the chills of the night, at the scene of a crime, like a streak of light, you rise in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Look out, here comes Spider-Man. Look out! Find Spider-Man.